Influencia de las nuevas tecnologías en los medios audiovisuales. Se entiende como nuevas tecnologías a una serie de avances que abarcan el Internet, la televisión por satélite y hasta inventos con altas complejidades que facilitan la vida del hombre. Una característica importante de estas nuevas tecnologías es que éstas giran en torno a las telecomunicaciones, la informática y los audiovisuales. Las nuevas tecnologías se diferencian de las tradicionales en las posibilidades de creación de nuevos entornos comunicativos y expresivos que facilitan a los receptores la posibilidad de desarrollar nuevas experiencias formativas, expresivas y educativas. También podemos definir a las nuevas tecnologías como aquellos medios electrónicos que crean, almacenan, recuperan y transmiten la información cuantitativamente de forma rápida y en grandes cantidades.